bota, bota, bota, bota, bota. Pedairo. Que nació del corazón para alegrar la negra mía. Esta es una inspiración que nació.